Contarles que estamos en comunicación telefónica con Daniel Funes porque nos vamos a meter de lleno en nuestro espacio ambiental. Bueno, que ya empezamos esta mañana. Sí, hemos empezado, generalmente lo hacemos los martes, pero hace un tiempo que venimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque es muy necesario esto, como contábamos hace rato. Se viene un nuevo caravanazo destino Uspallata y vamos a hablar con un luchador histórico, chicos, les cuento. Bueno, les contamos hace rato, ¿no? Sí. A nuestra querida audiencia, así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Daniel Funes directamente desde San Carlos a la Mosquitera. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Silvio, buen día, Angelita, buen día también a los chicos. No les sé el nombre, recién nombraste a uno, pero mi memoria no me ayudó. Tiago y Jazmín. Hola, Daniel, desde la bella San Carlos. ¿Qué lugar más hermoso, por favor? No te da una idea lo frío que está hoy día. Sí, no importa que esté frío. Marca 2 grados en Eugenio Busto, así que yo estoy ahora en Casas Viejas, que es un poquito más al este, uh-huh. Y seguramente aquí todavía no sale de las 11:30, 11:15 de la mañana, todavía estamos bajo cero. Todavía muy tenemos frío, los frío. Cañitos de agua congelados. Ah, olvídate, pueden estar 2 días congelados. Casi tan frío como posiblemente esté en la audiencia pública oficial en San Jorge. El sábado que viene. Bueno, justamente Daniel, y bueno, fuera de ahí de lo cotidiano, queríamos que nos contaras un poquito más, porque como dice Ángeles, hace muchos días que venimos trabajando sobre este tema y nos preocupa, pero nos ocupa principalmente. Así que bueno, así la audiencia te escucha de tu propia voz, ¿qué se viene? Bueno, es repetir lo que seguramente la radio han estado repitiendo, como decís vos, toda la semana, porque es el tema del día, el tema de la semana y no sé si el tema del año, ¿no? Uh-huh. Este nuevo intento del gobierno de instalar el proyecto San Jorge, que es el mismo proyecto, o sea, cambiaron algunas cosas para peor, porque encima cambiaron para peor algunas cosas, como por ejemplo los dueños. Antes teníamos a la Coro Mining, ahora tenemos a la Solway, que es una empresa rusa que viene con antecedentes criminales. De Guatemala, estuve el año pasado en Guatemala justamente en un encuentro con el tema que tiene que ver con minería y nada, la empresa, los rusos estos son terribles, o sea, han llegado a tienen denuncias de asesinatos de pueblos originarios, de indígenas, porque se oponen a sus proyectos. Así que hemos cambiado, pero tristemente hemos cambiado para atrás, para peor. Y hemos cambiado también en la metodología del gobierno. Digo, recordemos que en el año 2010 el proceso de evaluación de impacto ambiental de Minera San Jorge llegó a una audiencia pública que fue en octubre, donde más de 2.500 personas nos juntamos en Uspallata, ahí en el predio Vialidad, para presentar nuestras objeciones. Este año no, el gobierno, con un ardid, claramente con la intención de desalentar la participación, bueno, va a convocar a la audiencia pública en el Cerro San Jorge, en el medio de la montaña, en un lugar con bastante difícil acceso, en pleno invierno, 2.600, 2.800 metros de altura, en plena temporada de invierno, que, bueno, esto es lo que decíamos recién del frío, por eso lo mencioné, ¿no? Con temperaturas que se pronostican con buen tiempo. Si hay buen tiempo, las temperaturas que se pronostican son de 4 o 5 grados bajo cero de mínima. Y como pasa acá, digo, estoy en San Carlos y son casi el mediodía y seguimos bajo cero. Bueno, eso en la montaña es así, claro. Con la posibilidad que si hay viento, la sensación térmica y la posibilidad de enfriamiento, de enfermedades, de accidentes por frío, por hipotermia, son mucho mayores. Con una promesa del gobierno de que, bueno, tienen un galpón donde entran unas 50 personas y van a armar una carpa para 150 personas más. Cuando el tema San Jorge, digo, sensibiliza tanto a la comunidad de Uspallata que se esperaba, si se hubiese hecho en el pueblo, se esperaba que todo el pueblo estuviera ahí, sea a favor o sea en contra, estarían ahí, digo, ya lo demostraron en el 2010. Y con otro agravante más, que bueno, que es un terreno privado, que han ofrecido transporte, pero el transporte lo pone la empresa y es el mismo transporte que a veces ha llevado, como fue en enero, a la patota de la UOCRA, digo, que golpeó a los vecinos. Entonces, la verdad que subirse a un transporte de ellos da miedo, subir en el auto de uno es hasta peligroso, entrar en un terreno privado con seguridad pero sin señal, ofrecen internet al lado de las carpas, pero vos si te pasa algo en el camino quedás varado. Bueno, las dificultades son enormes, de hecho han sido criticadas por muchísimos organismos. Dentro del Consejo Provincial del Ambiente también se criticó, Oikos hizo una crítica muy fuerte que los medios, grandes medios de comunicación no lo están diciendo, pero bueno, ante eso viene esta convocatoria del pueblo de decir, bueno, si no podemos ir allá, pero queremos hablar. Entonces claro. La Asamblea de Uspallata, Asamblea de Vecinos Autoocupados de Uspallata, propuso esta, nos juntamos en el pueblo. Y el resto de las asambleas de la provincia, respetando un poco las asambleas, por ahí la gente no lo entiende bien, ¿no? Pero las asambleas no funcionamos como un solo organismo que responde como un partido político responde a una cabeza. Claro, ¿no? Claro. Cada pueblo tiene su asamblea, cada pueblo tiene su asamblea, cada pueblo tiene su identidad, su idiosincrasia, su metodología, y la ANPAP es donde coordinamos esas cosas para que, bueno, la ANPAP resolvió que nos ponemos a disposición de los vecinos de Uspallata, digo, ir a acompañar a la comunidad directamente afectada, lo cual, y esto también hay que decirlo, no significa que el proyecto de San Jorge solo afecte a Uspallata. No, claro, claro. Una de las cosas más duras y que la empresa no quiere reconocer, que de hecho han incumplido la 7722, es que el proyecto San Jorge pone en riesgo toda la cuenca del río Mendoza. Entonces, más allá de que Uspallata es la primera afectada y que nosotros hemos accedido a acompañar este proceso de audiencia pública popular en el pueblo, audiencia pública real, la otra no va a ser pública, hay gente muy, muy, capaz que va, digo, también hay gente que se pueda llegar ahí, pero una audiencia donde tenga acceso público, decidimos acompañarla, así que bueno, estamos ahí organizándonos para que desde toda la provincia, con toda la dificultad económica, de invierno, de traslado, todo lo que implica ahora esta dificultad que tenemos todos, podamos acompañar a la comunidad de Uspallata. Bien, sí, hemos estado comentando también que hay distintos puntos de donde se va a partir, como para que, digamos, se vayan uniendo las personas que así lo deseen, porque van a haber transportes que van a pasar para que la gente en distintos puntos pueda subirse ese transporte y llegar, digamos, ¿no? Ustedes están dentro de ese plan, digamos, o sea, esos transportes van a salir también desde Valle de Uco. ¿O se va cada uno? Estamos en ese plan. Estamos en ese plan, nosotros estamos coordinando y estamos tratando de irnos en vehículos particulares, no un solo transporte, digo, por nuestras propias características, porque algunos por ahí se tienen que venir antes, porque creemos que digo, habiendo vehículos particulares, acompañamos, ayudamos más que seamos varios vehículos con gente y no un solo transporte. Claro, claro. Lo cual no implica que si en esta semana se suma más gente y no hay vehículos, tengamos que salir a gestionar también un transporte, digo, todo eso va a depender de la respuesta de la gente. Claro. Que es bastante difícil en esta época, luego pensar que las redes sociales nos encierran con esto de los algoritmos, nos encierran en informarnos entre nosotros las mismas cosas, ya recibimos siempre la misma noticia de la misma gente, entonces intentando romper eso de distintas formas, participando con medios de comunicación locales, tristemente, y esto lo digo ensalzando un poco a la mosquitera, ¿no? Que se ha logrado mantener una independencia y una coherencia entre su discurso. Digo, tristemente, muchos medios locales que antes nos acompañaban en el Valle de Uco, hoy hacen silencio. Todavía no han tenido la caradurez, diría, de atacarnos directamente. Pero sí hacen silencio, entonces por ahí querés ir a hablar a medios de comunicaciones locales, a las radios que eran del palo y que siempre teníamos los micrófonos abiertos para invitar a la gente y salirnos de la trampa de las redes sociales, bueno, y nada, no te responden, te clavan el visto, como decimos ahora, claro. o te demoran, bueno, venite mañana, no, mira, hoy no puedo, mañana sí, cosas que antes no pasaban. Te van peloteando. Sí, y uno averiguando, si no, lo que pasa es que también le están pasando una pauta, que tienen un contrato, es que dos de los locutores se los paga, Cornejo se los paga. Bueno, entonces, en realidad ese trabajo lo vienen haciendo desde hace muchos años, cooptando, digo, toda la hegemonía de los medios, ¿no? O sea, tampoco es una cuestión casual la que estás contando, sino que es algo organizado. No. Seguramente. No, seguro, digo, es parte del plan. es parte de la estrategia que se despliega en todos los lugares donde entra la minería. Yo te lo digo con conocimiento, porque cuando uno tiene contacto con otros países y otras provincias, te das cuenta que el diseño de penetración, se llama así, plan de comunicación de las empresas extractivas. Tienen un libro que habla de estas cosas. Claro. Cómo van cooptando, como decís vos, primero los grandes medios, las universidades, los colegios, digo, van entrando con un plan a largo plazo. Bueno, ese largo plazo, después de las cosas como la del 2019, 6 años después, nos encontramos con una población que nos cuesta, a la que nos cuesta llegar. Llegar, claro. Vos hablas uno por uno y todos están de acuerdo, pero todos ya dudan de participar o ni se enteran. Claro. Digo, ayer empezamos a comunicarnos con algunos chicos de la asamblea que estando en la asamblea y estando en los grupos estaban medio desentendidos, no entendían cómo estaba sucediendo todo lo que sucedía. Entonces, claro. Hay un plan. Decimos. Y ahí hay un compromiso de la gente, es decir, por favor, salgamos de ese círculo y empecemos a comunicarnos en otros círculos. Claro. No solo, digo, esto de compartir siempre en los mismos grupos no nos ayuda. No nos ayuda porque creemos que todos sabemos de lo que estamos hablando y después nos damos cuenta que no. Acá nos llegó a nosotros desde la AMPAP, la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, el mapa de ese caravanazo, digamos, del 2 de agosto, el sábado próximo. Y te cuento un poquito de qué lugares y los horarios. Dice Malargüe, desde las 3 a.m. saldrían. San Rafael, Rafaela, no, ¿qué dice? Ruteada Cristo. General Alberto. Ruteada Cristo, algo así. Acá a las lo 4. Tengo, si querés. Rotonda. Ah, la rotonda del está Cristo. Está borroso eso. La rotonda del Cristo, ¿no? Perdón, mis ojos malísimos. Sí, Angelita, ¿qué más? A las 5:40 de ahí San desde Carlos. San Carlos, salen tempranito. Desde la terminal de Eugenio Bustos. Sí, sí, igual. O sea, lo importante no es también, como pues tampoco vamos a darle tantas pistas a determinada gente, ¿no? Lo importante es como, si no sé, si todavía hay disponibles lugares y puedes también sumarse gente. Claro, por la gente que Daniel, escucha, a lo mejor quiere saber cómo hago, yo quiero ir, ¿qué hago? Se tiene que acercar como bien a su asamblea. Ajá, y que nos cuente el Dani. Sí, yo no puedo resolverte de aquí lo que van a hacer la gente de Las Heras que quiera ir, ni la gente de Capital, ni la gente de San Rafael. Lo ideal es ponerse en contacto en las redes sociales con algunos de la asamblea, cada uno de su lugar. Digo, nosotros tenemos un par de teléfonos de contacto, el mío, digo, en San Carlos. Tristemente no se escucha tanto la mosquitera en San Carlos, se escuchan más las radios locales, ¿no? Pero, digo, ¿qué le digo a la gente de Mendoza, a la gente que está escuchando la mosquitera? Que son de toda la provincia, digo, hay que arrimarse a la asamblea local, a alguien, a algún referente, todos nos conocemos, acercarse y decirle, che, yo quiero ir, yo quiero participar, ¿cómo se hace? Uh-huh. Porque además está esto de que el que no pueda ir puede colaborar mandando algún material, cada asamblea se ha organizado, o mandar un video donde se identifique, uh-huh, un video de menos de un minuto donde se identifique para poder adjuntarlo, o mandar un escrito. Digo, cada asamblea va a ir organizando formas de participación para aquellos que quieren manifestarse en contra, pero que no pueden ir. Y además, digo, las asambleas que no actuamos corporativamente, no actuamos con una orden, lo dije al principio, uh-huh, hemos dado la libertad a la gente de que aquellos que quieran inscribirse en la audiencia pública oficial, que puede ser virtual, también puedan hacerlo. Lo único que le pedimos al que se inscriba en la audiencia pública oficial, que denuncie el lugar, o sea, cuando haga su presentación, que le irán a dar 2 minutos, 5, no sé cuánto, que diga que la ubicación de la audiencia pública y la modalidad de la audiencia pública no corresponde, que hay muchísima gente en Uspallata opinando y que debería haberse hecho en un lugar de fácil acceso para la comunidad afectada. Digo, que denunciemos esto, que la verdadera audiencia está en el pueblo, que aquellos que se inscriban en la página oficial de Audiencias Públicas de Mendoza y que vayan a participar presencial o virtualmente, que digan, el pueblo de Uspallata está en Uspallata opinando. Esta claro, audiencia es ilegítima. Si bien no podemos denunciarla de ilegal porque la justicia no nos dio bolilla, por lo menos es ilegítima. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por tu palabra. Importantísimo tu testimonio. Nos llega mensajito, Daniel. Te mandan saludos desde Potrerillos. Roberto dice, grande hermano, gracias por la lucha, abrazo desde Potrerillos, nos vemos en Uspallata. decirle a lo de Potrerillo que voy a pasar por ahí y hace mucho que nos hemos prometido ahí te están comernos un escuchando asadito. Directo, una de esas, sí. Por eso, si termina temprano, por ahí no podemos parar. Ah, si no es un asado, por lo menos un mate. Buenísimo. A la hora que sea, eso se organiza rapidito, hay que hacerlo, ¿no? Bueno, Daniel, para, muchas gracias. Sí, para papachar. Porque van a estar igual llegando tardecita, van a necesitar una energía. Así que vamos a estar ahí siguiéndoles. Mira, decinos. Lo de la energía, a veces uno no tiene ganas de ir, pero una vez que estás ahí, la energía se contagia, la energía se potencia cuando estamos entre todos. Así que lo de la energía, y ya lo hemos vivido, y la primera audiencia pública también fue de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Imagínate los que viajábamos en ese momento, viajábamos de lejos, terminamos llegando a las 2 de la mañana y habíamos salido a las 6. Claro. Y sin embargo, nada, cuando uno está con la gente y sabe que está cumpliendo con un deber cívico, con un deber moral, con un deber de hermandad, porque en este momento salimos a acompañar a Uspallata, porque Uspallata siempre nos ha acompañado. ¿Quién puede negar que Federico Soria estuvo en cualquier lugar donde se necesitó de su sabiduría? Sí, y hace tanto la que tiempo nos necesita, y él no, digo, ya hace tanto tiempo que anda atrás de declarar Uspallata Polvareda Reserva, ¿no? Bueno, una de las cosas que siempre nos critican los premineros es decir, sí, pero ustedes siempre se oponen y nunca proponen nada. Mentira. No, pará, hace 20 años que estamos detrás de un proyecto que es más inclusivo, que generaría un desarrollo y un derrame económico más genuino para todos, protector del ambiente. Son proyectos que Uspallata ha presentado hace cuántos años, se han presentado cuántas veces firma y la legislatura no lo trata. Y viene una empresa rusa mandando un mamarracho peor que el año de otros años y la empresa ponen funcionarios, empresarios, todos se ponen a disposición de los rusos para avanzar. Y la legislatura, que después de la audiencia pública viene seguramente el trámite en la legislatura, que hoy está funcionando como una escribanía, digo, todo lo que manda Cornejo se lo aprueban sin discusión. Además es o también fingiendo discusión. Recordemos que entre las empresas que estás nombrando está Mecorot, que es, bueno, que es empresa pública israelita. Otro tema. Otro tema. Pero claro, como es tema, el agua, el agua está también relacionada con lo que estamos charlando, por eso, bueno, lo pongo ahí en la mesa. Tantas horas tenemos para hablar. No, tal cual. Horas. Pero bueno, Dani, en radio es cortito el tiempo, así que agradecemos tu tiempo, queríamos tener tu voz ahí y bueno, vamos este sábado por todos. Quien esté por ahí todavía medio indeciso este sábado, después de escuchar al Dani, ya está llamando a su asamblea. Acá también nos ponemos como canales puentes de ahí de difusión para conectar a quien todavía esté por ahí indeciso y quiera sumarse a este hecho histórico este sábado, está a tiempo. Bien, si no, nosotros podemos, nos llaman a nosotros si no se pueden comunicar con alguna de la asamblea, lo que no creo, bueno, pero estamos en las ahí redes disponibles. O cualquier cosa, estamos. Así que muchas gracias, Dani. Ustedes tienen muchos contactos, así que ustedes sirvan de puente con los contactos. Y por supuesto que sí. Y la frase que hemos elegido es, vamos que vamos, vamos que podemos. Vamos que lo hacemos otra vez, Mendoza, claro que sí. Muchas gracias, Dani, por tu tiempo. Un abrazo grande. No, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grandote. Un abrazo de agua. De agua. ¡Ay, que hace frío! Bueno, de agua calentita. Hace frío, pero nunca. Chao, Dani. Saludos para San Carlos. Chao, chao.